quisiera ser pajarillo para volar más derecho. Y juntar puños de azares, hacerme un nido en tu pecho. Quisiera andar por las nubes, imposible olvidarte si te adoro, vida mía. Las caricias que me hiciste son mi consuelo, son mi alegría. Quisiera estar en tu pecho y saber por quién suspiras. Saber lo que estás pensando, dueña de mi alma, cuando me miras. Quisiera estar en tus brazos para estarte acariciando. Estrecharte entre mis brazos toda la vida, seguirte amando. Quisiera ser pajarillo.